Habiendo pasado un minuto de las 12 de la noche, comienza Bomba de Potasio por FM Fénix 100.3. Mi nombre es Florechetto y junto con Pablo González los vamos a acompañar en la conducción, musicalización y operación técnica hasta la 1 de la mañana. Hoy no saludamos al programa anterior porque no estuvieron los impostores. No se han presentado en la fecha, no. ¿Sabes a quién sí quiero mandar un saludo? Al señor Federico Ayub, conductor de Miedo Escénico, que se emite todos los jueves por esta emisora a las 22 horas, que el otro día me comentaba que se está yendo a dormir todos los domingos escuchándonos. Y que nada, que le gusta, así que le mandamos un gran abrazo. Yo también soy fan de él. Lindo, lindo que irse a escuchar. Bueno, dormido. Vamos a empezar de nuevo. Qué lindo irse a dormir escuchando radio. Sí, sí. Aparte más algo como lo que nosotros podemos dar a compartir, que es básicamente una tertulia, de alguna manera, así que... Qué linda palabra. Sí, el saludo para todos aquellos que están en la antesala del sueño. Gracias por estar en la audiencia, che. Pueden escuchar en la FM Fénix, en la 100.3 MHz y también en fmfénix.com.ar, y tenemos vías de comunicación. Tenemos un Facebook que se llama Bomba de Potasio, nos pueden buscar por ahí. Hay un Twitter que también se llama Bomba de Potasio y hay teléfonos. Ajá. Que los vamos a decir porque hay que decirlo. Sí, me gusta. Queda lindo. Me gusta dar los teléfonos, sí. Ya me los voy a aprender, ¿eh? 4798-9454, 4793-3510. Ahí va. He tenido ayer una muy buena jornada. Ayer es sábado. Viste que se está, un tiempo a esta parte, ya está como bastante instalado en realidad. No es algo que se dé tanto ahora. Que quedan pocos lugares que uno consideraría típicos como para que se presente un número musical, ¿no? Se ven reducidos un poco los lugares que uno asumía antes, como tales como bares y así, como que de golpe muchos en los que no se puede. Va. Entonces, lugares que uno no considera tan típicos terminan revalorizados de esta manera. Ayer fui a un lugar que se llama Antes Pella, que queda en Florida. Sí, en Florida. Que es un lugar donde se dan talleres de. Entiendo, se dan talleres de pintura y de tipo esculturas de barrio, movidas así. Y también, bueno, dan lugar a músicos. Y ayer se estuvo presentando Mermelada de Morcilla y también tocó Fede Favale. Fede Favale es un tipo muy talentoso, realmente es un multiinstrumentista. Yo lo conocí primeramente porque tocaba los teclados en una banda que se llama Ficticio, que banda que he visto en distintas ocasiones, que hasta he tenido la oportunidad de entrevistarlos acá. No sé cuál es la actualidad hoy de la banda, pero también tocaba la guitarra por momentos en esa banda, o sea, muy, muy abarcativo. También toca el bajo en una banda que se llama Al Andar. Mando el saludo si hay alguno de los integrantes de Al Andar escuchando, lo dudo muchísimo, pero igual, también, gran banda. Podríamos tener a los invitados en alguna oportunidad, de hecho sería más que interesante. Y ahora también, bueno, ahora no, y también se las da por tocar el solo con su guitarra, así que toca de todo. Encima también tiene inquietudes tales como grabar y eso, y hace no mucho hizo un disco que se llama Licuadora Pedal, que consta de dos canciones, básicamente son amigos de él. Amigos de él que dijo, che, quiero grabarte un tema, quiero grabarte dos temas tuyos, juntó como a 10, hizo un disco como de 20 temas, y lo sacó en formato físico aparte, y también, obviamente, independiente, ¿no? Son copias hechas en una computadora, lo que sea, pero igual. Un tipo muy inquieto y muy, muy talentoso realmente, y tiene canciones lindas, aparte, y ayer estuvo haciendo eso. Mira qué lindo plan. Sí, sí. Yo tuve un sábado nefasto. Caí enferma un sábado de la tarde. Terrible. Anulando cualquier posibilidad de felicidad. De vida, felicidad, claro. No, todo lo contrario. Pero bueno, acá estamos igual. Al 50%, pero estamos. Se te ve entera, Sí. No se te nota mal. Ayer estaba peor. Y por ahí el ibuprofeno hace un poco de su gracia y su efecto. Solo un poco de sida, nada grave. Solo un poco de sida. No, pero poste, realmente no. Aparte no se te ha transferido a la voz. Qué bueno, tenía miedo. No, está intacto todo. ¿Te parece vamos con un poco de música? Sí. Y ya fue. Y porque viene lindo el sí, programa de hoy. Sí, tenemos lindas cosas para conversarles. Así que vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? Que vamos a escuchar a uno de mis emo favoritos, sí. Elliot Smith, LA. Estaba Elliot Smith haciendo LA y tenemos ya algunas repercusiones en Facebook. Uh-huh. Es lindo saber. Bueno, el antes nombrado Federico nos dice, hoy también estamos, abrazos. A lo que Bruno también comenta, sí. Ajá. Y Fran comenta, sí, sí, sí. Bien. Me gusta los cueto. El saludo para ellos y para, saludo, ¿sí? Para Andy también, que se vaya por allí. Para Barbie, bueno, gracias por estar allí escuchando. Me gustó lo del sí. Sí. No habiendo nada más que aclarar, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ¿será que...? Sí, decime. En la era de las comunicaciones, que no cuesta nada mandar cualquier cantidad de texto, decir solo sí, me gustó. Sí, igual viste que a veces tiene como medio una. Hay una relación dual, una relación tipo dicotómica con esas cosas. También sí, determinados cantidad de caracteres y eso. Ah, como el Twitter. El poder de síntesis también se ve apreciado por medio de las eras de la era de la comunicación. No estoy diciendo. Bueno, pero nada. No, pero que en Facebook. No estoy diciendo nada. No, porque en Facebook no tenés límite. Podés escribir un párrafo diciendo que estás escuchando. Me gusta que digan sí. Y también, ¿sabés qué? Hablando de Twitter. Ajá, tenemos también eso. Mano es la única persona que usa Twitter y escucha este programa, me parece. Me dice, fuerza Flor, sí, se te escucha bien. Gracias, gracias chicos. No, pero estaba pensando, tal vez porque... Perdón, me colé leyendo un mensaje. Tal vez porque... ¿Será que esta semana que yo me pongo a pensar en la muerte, no? Porque... No, se va a cumplir dentro de poco... No era así, de verdad, era un chiste. No. Está bien, no está mal que lo aclares tampoco, no. No lo sé. Se va a hacer dentro de poco un año del fallecimiento de el último de los Ramones originales que estaba vivo, que es Tommy Ramone, que en realidad él se llama Erdeli y Tamás. Porque era, creo que era del Líbano, no, húngaro. Era húngaro. ponele. No, bueno, sí, qué sé yo, sabía que era exótico, no sabía bien de dónde. El húngaro, Tommy Ramone, recientemente fallecido, en realidad ya casi va a ser un año, pero uno lo siente cercano. Me ponía a pensar en esa foto tan terrible que hubo cuando los cuatro ya estaban muertos, o sea, cuando una vez que murió Tommy Ramone, la emblemática foto del primer álbum, del álbum Los Ramones, que son ellos cuatro apoyados contra una pared en Nueva York. Hace no mucho escuchaba una entrevista que le hacían a Mark y Ramone. A Tommy era Tommy Ramone, que le preguntaban dónde había sido sacada la foto y decía que no lo recordaba. En qué calle era, dónde era exactamente. Pero bueno, cuando ya estaban todos muertos, o sea, en julio de este año que pasó, hicieron a través de redes sociales y movidas así, una recreación de esa foto, pero sin ellos. La pared así, me da una tristeza tan grande. Esa foto la sacó... una fotógrafa llamada Roberta Bailey, en realidad no sé si se llamaba o se llama, no sé si sigue vivo o no, pero que era de la revista Punk. La revista Punk es la que bautizó el género. El término música punk se extrajo de ahí, de aquella revista, que era una revista que era de cómics y de cultura under y de música, en Nueva York, concretamente. Muy relacionada con toda la movida del bar CBGB. Para el que pueda no saber, el CBGB es un lugar donde tuvieron orígenes distintas bandas que después fueron de la escena punk rock o del New Wave, tales como Talking Heads, Blondie, Ramones, en fin, cantidad. Pagaron 125 pesos, dólares, ¿no? En realidad, por la foto de portada del disco de los Ramones, que es tan emblemática, ¿no? Y uno dice, wow, tan poquito. Aunque bueno, hay que ver para los parámetros de la época también. No, y cuando la pagaste no sabías lo que iba a significar después. No, claro, tal cual. Ni ya. Cuando la vendiste. No, tampoco. Igual, el disco en total, grabar todo ese disco, salió $6,400. Lo grabaron en 7 días, el álbum. Es uno de los álbumes mejores que existe. Es una obra maestra el álbum Ramones de los Ramones. Que en realidad la banda se llama The Ramones. Y conversábamos un poco acerca de eso, que lleva el artículo el nombre de la banda, si bien simplemente se la llama acá Ramones. Acá quedó Ramones. Y no, pero en Estados Unidos también se le dice sí. Ramones, o The Ramones, no sé, pero es como Pixies, que Pixies en realidad no se llama The Pixies, pero a veces cuando se hace referencia a los Pixies dicen The Pixies, los angloparlantes. No, qué feo eso. Sí, pero cuando bueno. Agregan artículos. Es una deformación del nombre original. Pero volviendo al disco, los Ramones lo grabaron en 1976, ya teniendo ellos 2 años de estar formada la banda. En ese momento la banda estaba compuesta, bueno, por Tommy Ramone, Didi Ramone, Johnny Ramone y Joey Ramone, que fueron los dos que permanecieron en la formación durante todo el periodo que duró la banda. Fue hasta el 96, si no me equivoco. Bueno, a veces se corren riesgos cuando no tenés un machete apropiado, pero sí, creo que fue hasta el 96 que la banda existió. Y fueron estos dos, Joey cantante y Johnny guitarrista, los únicos que estuvieron todo el tiempo. Didi se va en un momento, al tercer disco es que se va Tommy Ramone, quien hacíamos referencia antes, el no hace tanto fallecido Tommy Ramone, húngaro él, haciendo que ya ninguno de ellos esté vivo. Es terrible, es realmente terrible. No quiero seguir pensando en eso. La pared vacía ya. La pared vacía. Dije hay una. Para el disco Rocket to Russia, la foto es básicamente la misma. Sí. Sino que es el tercer álbum. O sea, el segundo es Sleep Home, si no me equivoco. Bueno, no sé. Pero para el tercer disco hicieron básicamente la misma foto del primero. Es que es realmente una foto increíble. Y es un álbum fantástico. Una cosa que tiene este disco es que todos los instrumentos, o sea, tanto la batería, el bajo como la guitarra, suenan exactamente igual en todos los temas. Tienen el mismo sonido. No hicieron una búsqueda de sonido que fuera por ese lado. Igual lo curioso es que le dieron bastante bola a la producción del álbum desde cierto punto. El productor que los hizo tuvo como, ¿cómo decirlo?, como punto de partida los métodos de grabación que usaban los Beatles, que ubicaban micrófonos en distintos lados del estudio, ¿no? Los Beatles ya del lado de la Beatlemanía y todo eso, la parte más primitiva. Y es bastante beatlesco el álbum. Son canciones, en definitiva, son mayormente canciones de amor y temas así con un arreglo muy de rock and roll primitivo, muy cercano a aquel rock de los 50, que era básicamente lo que reivindicaba también el género, ¿no? Lo que después se llamaría punk, bueno, que en realidad en el 76 ya se lo llamaba punk. Podríamos escuchar las dos primeras canciones de este álbum, el tema 1 y el tema 2 del álbum Ramones, de los Ramones, que son la canción, bueno, el clásico absoluto de los Ramones, que es Blitzkrieg Bop, la canción que abre este disco, y la que le sigue, que es Beat on the Rat, que también es un gran clásico de la banda. What can you lose? Estaremos ingresando en el tercer bloque de Bomba de Potasio. Estamos hablando un poquito del disco Ramones, de los Ramones, aquel de 1976, que fuera su ópera prima discográfica. Y tenemos acá un mensaje de Andy que dice: esa foto es terrible. Habla de la foto en la que no están los integrantes, ¿no? En la que solo se ve la pared vacía, representando que están ellos muertos. Y dice: cuando sonaron el CBGB me causó una sensación parecida a cuando vi la foto. Dice: loco, ¿no? Algo que para uno es tan lejano como el CBGB, en geografía al menos, no, sí. Tal vez no en ideario popular, no sé. Pero bueno, sí, pega. También tenemos otro comentario, sí. Andy, a toda la seguidilla de CIS, dice Ramones. Siempre es una gran respuesta. Ajá. Como dijo el mismo Joey Ramón en su álbum póstumo solista, Ya Know, dice: rock and roll is the answer. Podríamos decir que los Ramones son la respuesta. Mirá si tenían influencia ellos de los Beatles, que la foto que ellos originalmente querían sacar era una que fuera como en una reproducción de la tapa de Meet the Beatles. Mirá vos. Álbum de los Beatles. Mirá, no lo hicieron finalmente. Finalmente fueron por otro lado. Bueno, hay canciones de amor en este disco, hay canciones de Destroy Absoluto, hay muchas canciones que hacen referencia, no sé si muchas, pero hay canciones en este álbum que hacen referencia al consumo de excesos, a llevar una vida de excesos. Uno de los compositores de los temas de este álbum fue Didi Ramón, el bajista, que escribió muchos de los grandes temas de los Ramones, siendo uno de ellos Now I Wanna Sniff Some Glue. Cuya traducción es algo así como: ahora quiero oler pegamento. Cuando este disco se salió acá en Argentina, la traducción del nombre del álbum era algo así como: dame pegamento ya, algo así. Era muy gracioso, no recuerdo ahora, pero no era ni literal ni era correcta. Era muy divertido. Y tenían este tipo de letras que iban bien concreto, bien al núcleo de lo que querían comentar. Como: ahora quiero oler pegamento. Básicamente eso. Otra de las grandes canciones que compone Dee Ramone para este álbum es 53rd and 3rd, que es una intersección en Nueva York, ¿no? La calle 53 y la tercera, que era donde se paraban los taxi boy esperando a que un cliente cayera y los contratara. Claro, básicamente contratara sus servicios. No se sabe a ciencia cierta si efectivamente Dee Ramone era, ¿no?, un prostituto, un taxi boy, pero cuentan que él rondaba por la zona y que a partir de ahí es que se inspira para hacer esta canción. Y cuenta la historia 53rd and 3rd de un taxi boy que está ahí, pero que nunca lo eligen, porque es feo, pobrecito. Básicamente. Hasta que finalmente alguien sí lo recoge, no estoy intentando hacer un chiste doble sentido, y lo que hace esta persona, en lugar de acceder al contrato social, es acuchillarlo, apuñalarlo. Los versos de la canción dice: 53rd and 3rd, always on the street. Está siempre en la calle, eso es aquel a que nadie elige. Y cuando finalmente lo eligen, dice que él saca un cuchillo y lo apuñala como para demostrar que no es un maricón. Dice: I prove that I'm no sissy. Si te parece, escuchamos estas dos buenas muestras de la pluma de Didi Ramone. Es una gran idea. Now I want us to sunset. Now I want to have sun to death. All the kids want us to sunset. All the kids want sun to death. One, two, three, four, five, six, seven, eight. semana pasada. Entonces ahí 50th and Third, un dato que omití es que parte de los versos de este tema son cantados por el mismísimo Diddy. Así que podríamos decir que son realmente sentidos, si es que es tan así que era él, aquel Taxi Boy. Bueno, ahora lo puedo decir. Claro que sí. No te quería... No quería arruinar el momento antes. Ah, está pero bien. Era, che, ¿sabes quién fue Taxi Boy? Gerard Depardieu. Él admitió que en su juventud fue Taxi Boy. Era muy guapo Gerard Depardieu. Sí, era sí. Muy buen mozo. Muy buen mozo. O sea que, sí, bueno, bien por él, ¿no? Que lo pueda decir, que se sienta cómodo con ello. ¿Por qué no? Y es mucho menos vergonzoso eso que haber profanado tumbas, que también lo hizo. Es un loco bárbaro. Eso ya es más turbio. Sí, re turbio. Bueno, hablando de cosas escabrosas, uno de los elementos que se reitera un poquito en este disco es el tema del nazismo. Porque Blitzkrieg Bop vendría algo así a ser como un bombardeo relámpago, un Blitzkrieg, que era básicamente una técnica que el nazismo aplicaba. Pero después, la canción que cierra este álbum es una canción que se titula Today Your Love, Tomorrow the World, que la canción dice, habla básicamente de un niño nazi en la Alemania nazi que quiere conquistar el corazón de una muchacha. En el programa pasado, el domingo pasado aquí en Bomba de Potasio, hablamos un poco de glam rock y una de las bandas que fueron mencionadas era los New York Dolls, que son como una especie de eslabón entre el glam rock y el punk rock, ¿no? Es lo que habríamos llamado como proto-punk. Podrían ser los New Orleans. Uh-huh. Volvemos a usar nuevamente ese término. Cuando son promocionados los New Orleans en Inglaterra, se les puso toda una imagen comunista. Se les pusieron tipo remeras con, no sé, con Marx y con la voz y el martillo. La voz y el martillo y movidas así. Los Ramones, cuando antes de lanzar el primer álbum, querían hacer unas fotos promocionales, propusieron hacerlo con esvásticas, con cintas con esvásticas, y después la idea la descartaron. No eran ellos nazis, de hecho el Joey Ramón, el cantante, era judío, y había como una pelea interna entre Joey y Johnny. Se dice que la canción de KKK, Took My Baby Away, que no es de este álbum, es de un disco llamado Pleasant Dreams, la escribe Joey a Johnny cuando le caga la novia, porque Johnny era muy de derecha, era un chabón muy conservador. De hecho hay un... creo que es cuando los incluyen en el Rock and Roll Hall of Fame, que Johnny Ramone dice que Dios bendiga a este país, Estados Unidos, y a George Bush. O sea, él era bastante facho, Johnny. Y Joey, por otro lado, era bastante de izquierda y nada. Entonces, por eso, que Took My Baby Away. Que eso sí fue real, que Joey le cagó a la mina, a Joey, aparentemente. Damos por concluido entonces este repaso un poco aleatorio, un poco azaroso del álbum de 1976, Ramones, el primer álbum de la banda Ramones, y qué mejor que cerrar con la canción que cierra ese álbum, la que hacíamos referencia hace un ratito, Today Your Love, Tomorrow the World. seguimos en Bomba de Potasio. Son las 12:35 minutos de este ya lunes 22 de junio, como hay que decirlo. Sí, es lunes. No podemos ir mintiéndonos ni mentirle a nadie. ¿Sabes que lo bueno, lo único bueno de estar engripada es que vi varias películas? ¿Ah? O sea, estuve en cama mirando películas y leyendo, que es lo único que se puede hacer. Y dormir. Intentar al menos, intentar de dormir. Sí, pero dormí bastante también. Una de las películas que vi ayer fue American Movie, la tenía pendiente, que es una, que es un documental sobre, sobre un cinéfilo que está haciendo, como desde adolescente, quiere hacer una película, así de bajo presupuesto, por supuesto, y de como de terror. Y que, bueno, pasa por... Nunca queda... Se la tiene pendiente hace muchos años y ya a sus 30 se decide por terminarla de una vez por todas. Y bueno, y se hace todo este, este equipo de documental, lo sigue en esta... En ese periplo por hacer, sí, la película. Que no es nada fácil para él. Y me hizo acordar a otra película que vi el año pasado, que es una película que todo cinéfilo debería ver y que medio que pasó desapercibida porque... Se proyectó en dos festivales, en el Festival de Mar del Plata y en el de Loafisi, y quedó como muy, o sea, tuvo mucha repercusión como en el nicho cinéfilo, pero después fuera de eso no, porque el director no es conocido y la película no tuvo estreno comercial y lo va a tener. Estoy hablando de la película Why Don't You Play in Hell, de Sion Sono, película japonesa del año 2013, que es una bomba, por decirlo de alguna manera. La película tiene muchos protagonistas y distintas historias que confluyen en una sola. Por un lado, tenemos a un grupo de amigos que los ves desde, te los muestran desde que son adolescentes, que salen con su cámara Super 8 a filmar lo que sea, porque ellos quieren hacer cine, no les importa nada más, filman mientras andan en patines, lo que encuentren por la calle y por la vida. Y como un día, por ejemplo, están filmando una película así, obviamente como amateur, de una guerra de huevos, están tirando, dos personas se tiran huevos, y se cruzan con unos yakuzas que están teniendo una pelea, y empiezan a filmarlos. Los tipos dicen, ¿qué haces, loco? Yakuza es la mafia japonesa. La mafia japonesa, sí. Debería ser el equivalente de la mafia en Japón. Sí, o sea, se encuentran unos tipos pesados y los chabones se ponen a filmar y los otros se enojan. Y el pibe está, el que dirige esto, está tan metido que dice, no, pero dale, seguí, como una voz, ponete así, déjame que lo filme de esta manera. El tipo tiene un amor por el cine y por el hacer cine que supera todo. Pero bueno, pasa el tiempo... Y lo que él quiere hacer es una obra maestra, que no lo ha hecho todavía. Él y sus amigos no viven tampoco del cine, pero... Son aficionados. Son aficionados, pero siguen haciendo, y él quiere hacer su obra maestra. Es más, ellos se llaman a sí mismos los Fuck Bombers, como su grupo de cine. Fuck Bombers. Fuck Bombers, bueno. Sí. Qué sé yo. Por otro lado... Hay una niña que fue actriz de pequeña y ya crecida, es hija también de un... Es hija de un yakuza, un mafioso, y queda envuelta como en una pelea entre dos bandas de yakuzas. Y esta historia se termina relacionando con la de los chicos que quieren hacer cine. Y la historia termina siendo... el jefe de la mafia, el padre de esta chica, queriendo hacer una película para impresionar a su ex esposa y recuperarla. Y a su vez... La película la hace por medio de estos pibes. Claro. Se cruzan de una manera como muy extraña estos dos caminos, y este pibe termina dirigiendo la batalla más sangrienta que te puedas imaginar entre dos bandas de yakuzas. ¿Pero la batalla es real? Ahí está. Lo que la película, o sea, compararlo con Tarantino es medio no es lo más acertado, pero por ahí, para explicarla, no va a estar mal. La película tiene como mucho cruce de género y es muy libre. Como que se mezcla la comedia con la sangre, con todo. Y lo que firman, sí. Igual es siendo el punto de partida, es la comedia igual, ¿no? O sea, ¿es desde la comedia o no se podría realmente decir eso? ¿O los géneros realmente se cruzan? No entendí la pregunta. Digo, ¿es mayormente una comedia? No es mayormente una comedia, no me parece. Es una película muy alegre. Es súper violenta, pero es muy festiva. Y lo que tiene, bueno, sí, la pelea que van a filmar es una pelea de verdad. Es una pelea donde se van a asesinar entre ellos. Dos bandos, sí, sí. Están con sus sables y eso, y la gente muere. Y ya llega un punto en la película que vos no sabés como qué parte es ficción y realidad, y hasta qué punto se están involucrando en la película. Sí, es que además de ser una locura la historia, es una gran película, tipo, desde lo formal, desde todo punto de vista. Claro. Sí, es un baño de sangre. Muy alegre. Es muy alegre. Y bueno, y hablando de lo libre, la película, la primera escena de la película es una publicidad de dentífrico. ¿Qué estoy viendo? Pero es hermosa. Why Don't You Play in Hell, lo vuelvo a repetir, de Sion Sono. Yo vi el trailer, recomiendo ver el trailer, más luego, si así es. Yo no, la película no la vi, pero si más luego les despierto interés ver la película, fantástico, que es lo que a mí me sucedió. Para mí es una película que todo aquel que se piensa a sí mismo como cinéfilo debería ver. Como que es, porque además de todo esto, la película es como un homenaje al cine y al fílmico, ya un formato que se está extinguiendo, sí, de a poco. Sí, cuando nos habla de rodaje, ya no se está hablando realmente de rodaje. Bueno, sí, bueno, de filmar. Filmar. Es grabar. Es grabar. Es grabar, ahora sí. Ahora es todo digital. Sí, y es un homenaje al 35mm, que es como el formato de fílmico más clásico, y al Super 8. Sí, claro. Que fue lo que usó, me imagino, mismo el director en sus épocas de más aficionado. ¿Tenés alguna data del director más allá de esto en concreto? Sí, no es su primera película, ni fue la última. Es la única que vi por ahora de él. Pero bueno, no es ni muy conocido tampoco en Japón, no es lo más popular. Pero esta película ya se ha hecho como medio de culto, sí. Si tuvieras que puntuar del 1 al 5 su fácil adquisición por medios ilegales interneticos, ¿se consigue? ¿Sabes qué? No lo. La tengo. la he conseguido hace bastante. No sé ahora. Yo supongo que sí. Que no es de difícil acceso. No, porque además es del 2013. Ah, claro. No es algo. Sí. Se consiguen los subtítulos. No lo aliento, pero. En realidad. Vamos. Es la única manera de verla. Claro. No nos mintamos. No está en Netflix. Ya no existen cosas tales como videoclubes especializados. No, ojalá existieran. Me encantarían. A mí me encantaba el videoclub. Bueno, sí, estaría en un videoclub. Claro. Si existieran, porque. Sí, es hermosa la película. No, la única manera es la ilegalidad. Porque ya no creo que la programe todo festival. Ya estuvo. Ya hizo su gira. Ya no va a tener oportunidad. Y no. A menos qué sé yo. Tal vez algún cineclub, alguna cosa de esas. A menos que alguien la programe. Claro. Podemos tirarle idea acá al de Martínez, el de la biblioteca. Podríamos sugerirlo, ¿por qué no? Gustan de películas raras. Bueno, es la idea, ¿no? Sí, salirse un poco. Claro. Si me vas a para pasar. Ver Jurassic World, voy al cine. Claro. No la fui a ver. Yo tampoco todavía. No me despierta mucho interés, debo decir. O sea, hay una parte de mí que estoy ¡ay, no sé, abrigo! Como que medio como que me ceba, pero. Y a mí Jurassic Park es una de mis películas preferidas de todos los tiempos. Es me muy parece. Buena Jurassic Park, sí. La primera. Entonces, teniéndole buena. Tanto amor a esa, es muy complicado ver otra. Ah, que no está a la altura. Uno siempre sí, te da miedo que te desilusione. Bueno, pero el director, lo más raro es que el director de esta Jurassic World es el que hizo una película independiente re linda y re chiquita que se llama Safety Not Guaranteed, donde actúa uno de los hermanos sí. Duplass, por ejemplo, del que ya hablé otra vez. Sí, que es sí. Que es de un tipo que pone un aviso en el diario de que quiere hacer un viaje en el tiempo. Que actúa esta chica Audrey Plaza. Sí. Sí, tal cual, que es la que responde al aviso. ¿Cómo se llama entonces la peli? Why Don't You Play in Hell. Bien. Es muy interesante realmente la mixtura de géneros y todo eso y lo descolocado y me lo... sigue resultando muy complicado explicarla porque pasan muchas cosas. Pero me daría la sensación de que tanto aquel que le gusta la violencia sin demasiado sentido y aquel que simplemente quiere entretenerse puede llegar a apreciarla de distintas maneras. Sí, o si mínimamente... Sí, para mí, o sea, si mínimamente te gusta Tarantino y no te espanta, esto no te va a espantar tampoco. Es bañas, muy divertida. Bañas de sangre y diversión. Sí, yeah. Diversión asegurada. Suena a Bon Bon Kid. Feliz. Estamos llegando al final de Bomba de Potasio, que nos quedan poquitos minutos. Quiero leer acá un mensajito que manda el señor Franca. Dice, me llevaste de un trompazo a los 14, debido a la canción que sonaba recién. Sí, linda nostalgia. No, no es nostalgia la prueba. ¿Cuál es? ¿Sí, nostalgia? Sí, nostalgia. ¿Sabes que hay una palabra en portugués que no tiene traducción porque es como muy... Sí, no tiene una traducción al castellano, que es como una especie de nostalgia, pero alegre. Como una nostalgia linda. El saudachi. Mirá vos. Es eso. Mirá qué bien. Sí. Debería haber una. Sí, pero igual es lindo. Hay palabras que no tienen traducción. Sí, es lindo también eso. Es que no lindo. Se pueda explicar bien en otro idioma. Sí. Lindo va a ser lo que va a pasar el jueves, este jueves que está por darse a las 21:30 en Warhol. Esto se llama Autobombo, lo que está pasando ahora. En Warhol. Adelante. Que queda en Avenida Maipú al 4100. Si no lo digo yo y es bombo solo. Claro. Sí, es bomba. Es bomba sea como sea. Cualquiera de los que lo diga va a ser bomba. Por supuesto. Nos vamos a estar presentando Los Cogemadres y también va, y la noche la va a estar cerrando Atahualpa y sus Fungis. Gran banda. Reitero, esto será en Warhol, que gana Mía Maipú al 4100. Es la tercera fecha del ciclo El Caribe, es una quimera. La entrada es gratis. Esto queda en la Lucila, casi con el límite de Martínez. Y después, el sábado, a las 11 de la noche, se va a estar presentando Sin Capot. Esto será en Maquena, que queda en Fitzroy, al 1500, en Palermo. Vayan a verlos a los Sin Capot. Acá creo que hay una entrada, pero creo que es barata y hay una consumición, una movida. Si no están muy en ratas, pueden tranquilamente acercarse a las proximidades de Maquena para ir a Sin Capot, que es una banda que suena requete bien. También me encantaría que vinieran a visitarnos, los Sin Capot. Tenemos una lista. Yo tengo otra de agenda. También el sábado 27 de junio toca Acorazado Potemkin y E.T. y los Problems en el auditorio Caras y Caretas. Como parte de un ciclo que organiza un programa de radio que se llama Rebeldes, Soñadores y Fugitivos. Yo ya fui a ver una fecha de Fútbol y el Perro Diablo, a ese auditorio ni conocía, y bastante bien. Está. Es un lugar ameno para escuchar una banda. Es un lugar ameno, no sé cuándo estará la entrada ahora, en su momento tenía un buen precio, y otro plan para el sábado. Bien. Yo tengo planes para ahora, que es de desmayarme en una cama. Yo en un colectivo. Bueno, será hasta la semana que viene cuando hagamos nuevamente Bomba de Potasio, o sea, el lunes a primera hora. ¿No? Sí. Sí, madrugadores. Sí. De una. Ahí va. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Look my way, never. Don't ciudad de Martínez. Desde la ciudad de Martínez.